mover nuestra voluntad como si fuéramos un títere. Hay como una marioneta, ¿no? Que es la que te mueven con los hilos desde arriba. Que hay quien se sirve del miedo, pero otros también lo pueden hacer valiéndose de la cercanía y del supuesto afecto que nos tienen. Sin embargo, tenemos que tener claro que quien busca controlar no ama. Que quede bien claro esto, el único control que podemos tener es un autocontrol de nuestras emociones y de nosotros mismos, y te diría que en un 80%, porque hay un 20% que no lo podemos controlar en nosotros. Así que imagínate que gastar energía queriendo controlar a otros no está bueno. Entonces, que quede bien claro este, quien te busca una cosa es protegerte, respetarte, acompañarte, contenerte, y otra cosa es quien te busca controlar. Quien te controla no te ama, porque lo que busca en realidad es satisfacer sus propios propósitos. Entonces, por curioso que resulte, no es tan difícil darnos cuenta de que alguien busca controlarnos, aunque a veces pareciera de que pero empieza a pasar algo, no. Tardamos cierto tiempo porque nos cuesta creer que eso está pasando, pero no es porque no nos demos cuenta. ¿Qué estrategias puedes utilizar? Leía cuando estaba preparando el programa una especialista, Patricia Evans, que es una especialista, una de las mejores especialistas en comunicación interpersonal y que también es autora de varios bestsellers. Hay algunos que te pueden gustar, por ahí los podés googlear, que son el abuso verbal en las relaciones o cómo reconocer, comprender y tratar a las personas que intentan controlarte. Hay algo interesante que esta señora señala en este último, que dice que quien pretende dominarnos busca alterar nuestra realidad y que para eso la tergiversan, o sea, haciéndonos dudar de nosotros mismos. No nos habilitan, no nos brindan confianza, sino que nos generan dudas. Y ella en ese libro señala que qué hacer frente a estas figuras es casi como romper un hechizo, ¿no? Es darnos cuenta de que nos están haciendo dejarles claro que no vamos a entrar en su juego y que no nos vamos a dejar vencer por sus manipulaciones o sus maquiavélicas engaños o tretas. ¿Cómo rompemos esos hechizos? Los enfrentamientos directos con los controladores no sirven de mucho, porque ellos siempre ganan en esas circunstancias. O sea, una estrategia adecuada es dejar de darles nuestra atención, o sea, hacerles ver que su importancia en nuestra vida es cada vez más reducida. Obviamente que siempre hay que identificar el controlador, que puede estar muy cerca, muy cerca, y que vos no te hayas dado cuenta. Y hago hincapié en lo que te dije anteriormente. No siempre reconocemos a la persona controladora. Y la razón, porque aplican algunas estrategias sutiles y encubiertas bajo la buena intención y la falsa camaradería, incluso el engaño y el doble filo. Hay series ahora muy, muy populares como Game of Thrones o La Casa del Dragón, que es la secuela, donde está el rey y la mano del rey, o el consejero del rey en algunas otras películas. Entonces son esas personas que intentan controlar al rey desde un segundo plano y manejar estrategias y situaciones. Y lleva eso a la vida real y también sucede. Y aplican esas estrategias sutiles y esas falsas amistades, falsa amistad. Y casi sin que nos demos cuenta, esas acciones terminan por apoderarse de nosotros como las raíces de un árbol discurriendo bajo la tierra, ¿no? Más allá de lo poético, el primer paso va a ser siempre percibirlo y verlo venir, darnos cuenta. ¿Y cuáles son los indicadores? Bueno, son personas que te piden favores y dan por sentados que vos siempre lo vas a cumplir por la relación que tenés con ellos, que no le puedes decir que no. Te van a hacer creer que son las personas más importantes en tu vida, que ellos son quienes más se preocupan por vos, que quienes quieren lo mejor para vos en cada momento. Siempre atrás de una personalidad controladora hay una figura dependiente de nosotros. Son muy hábiles para tirar críticas sobre lo que vos hacés, lo que decís o lo que querés, y lo hacen de una manera amable y paternalista. No, bueno, vos hacés lo que quieras, pero eso, viste, siempre el pero. Dicen que después el pero viene la verdad. Responden de manera dramática cuando le negamos algo, o sea, se victimizan, manipulan a través de la victimización. Buscan hacernos sentir culpables de aspectos insignificantes, como no responder rápido sus mensajes, no prestarle atención, no me llamaste, che, estás desaparecido, viste, tenías el tilde y no me contestaste, ¿por qué no me contestaste si viste el tilde de WhatsApp? Todas esas cosas que son tan odiosas. Y buscan hacerte sentir culpables. Y tienen su pensamiento es inflexible y es dicotómico, o sea, o estás con ellos o contra ellos. Nunca hay términos medios, ¿viste? Ni se aceptan perspectivas diferentes a las que se defienden. Cambian el humor de manera constante y a instantes son increíblemente amables y al poco se muestran muy distantes y con eso también intentan hacerte creer que sos vos el que tenés la culpa de su bienestar o su malestar. Y mienten, por sobre todas las cosas. Cuando alguien intenta controlarte, la mentira siempre va a ser su mejor recurso. Está bueno, obviamente, de mirarlo en tu vida, de ver también, y cuando yo digo reflexionar, es verse uno mismo, ¿viste? Ver si uno no está ejerciendo cierto control sobre alguna persona, y no está bien tampoco. Pero también está bueno prestar atención, sobre todo para aquellos que tienen hijos adolescentes, porque en esos idilios de amor, amistad que hay en la preadolescencia, en la adolescencia, suelen aparecer muchos de estos controladores, controladoras, y generan mucho daño en los adolescentes. Innecesario, ¿no? Que es una etapa ya de por sí donde uno adolece, le duele crecer y que tiene que tratar de reencontrarse más con el disfrute y con todas las cosas que eso implica en la adolescencia, esos cambios que implican de ir buscando cierta libertad, independencia, y que te hagan sentir personas así, que viste, te puede llegar a generar en los adolescentes que pierdan amistades y que entren hasta en una depresión. Entonces, la persona que es hábil para esto también lo suele ser en los enfrentamientos directos. O sea, no te va a servir mucho que le digas deja de controlarme o no tener derecho a actuar de este modo. O sea, en el terreno de los enfrentamientos cara a cara, el controlador y el manipulador son como primos hermanos, manipulador o manipuladora. O sea, siempre tendés a perder, viste, en esos encuentros. Entonces la pregunta es decir, bueno, ¿qué hago? Y la mejor respuesta es la acción indirecta, la que justamente el controlador, dominador nos espera, que es ignorar, aplicar el silencio como escudo, no dar la atención, es no validar a quien quiera hacerte daño, eludir, escaparte un poco, no responder y alejarte son buenas estrategias. Ciertas técnicas de distracción, ¿no? Los controladores son maestros del discurso y de esas charlas moralizantes con las que recordarnos lo mal que hacemos esto o lo otro. Y en esas situaciones desviemos el tema, hablemos de otra cosa que no tenga nada que ver, sobre todo para aquellos que tengan familiares, ¿no? Madres, padres, y no sean niños, ya sean adolescentes o adultos. Cuánto adulto hay, sigue yendo, ay, el día de la madre fui a lo de mis viejos y mi vieja arrancó, o sea, ejerciendo otra vez ese tipo de control, y por ahí dice, mira, no estoy para hacer un desapego de no verlos nunca más, porque la quiero, pero esto no me lo banco. Bueno, utilizar algunas técnicas. Hay madres o padres que sienten que todavía pueden tener derecho sobre los hijos que ya son adultos, simplemente por el hecho de haberle dado la vida y no los dejan volar y ir por su propio camino con su prueba error. Una cosa es aconsejarte, estar ahí, marcarte un camino si tenés ganas de escucharlo, y otra cosa es querer seguir controlándote como cuando tenías 5 o 6 años. Entonces, A ver, con frecuencia tampoco nos sirve mucho advertir al controlador sobre cuáles son sus límites, porque terminan vulnerándolos, porque es un poco también lo que los motiva y excita. Entonces, por eso, cuando protesten ante nuestra indiferencia ante ellos, apliquemos con asertividad, recordándoles cuáles son nuestras banderas rojas, ¿viste? ¿Cuál es el semáforo, la luz roja, esa que no atendieron? Y bueno, flaco, flaca, ya te dije, es hasta acá, y viste, y vos seguís, qué sé yo, y por eso no te doy bolilla, chao. Cuando alguien intente controlarte, no recurras al enojo de por sí o a la protesta. Estamos hablando de situaciones donde hay vínculos cercanos, ¿no? Porque sería mucho más fácil en otro tipo de situaciones. Sería muy fácil si nos desapegamos, si vamos hasta acá y somos totalmente independientes. Pero a veces cuesta, por eso de hecho estamos haciendo este programa. O sea, no recurras al enojo y a la protesta y hace preguntas. O sea, el objetivo de esta estrategia es lograr dominar, lograr que el dominador se cuestione a sí mismo y también hacerle ver que sabemos cuál es su finalidad y que no estás dispuesta a continuar por ese camino. Y las preguntas tienen que ser directas, concisas, incluyendo ejemplos concretos de su conducta, ¿no? A ver, ¿por qué vos das por hecho que voy a hacer esto que me estás pidiendo? Y vos siempre lo hacés porque vos siempre, bueno, a veces puedo estar y a veces no, ¿viste? Tampoco sos el centro del universo, pum, y le dejás la marca, ¿viste? ¿Qué te hace pensar que yo todo el tiempo tengo que estar cediendo a lo que vos me decís? Tengo otras cosas, otra vida, y bueno, pero ¿qué tenés que hacer? Tampoco tengo por qué explicarte todo lo que tengo que hacer, porque no sos ni el dueño, ni la dueña ni de mis tiempos, ni de mi vida, y ser asertivos en eso. Y sobre todo en la vida hay que saber, después de todas estas cosas, saber, por más cercanos que sean, hay que saber cuándo irnos y cuándo correr para dejar atrás algo que hace daño, porque quien busca controlarte no está apreciando ni tu bienestar, ni tu libertad. Entonces hay que liberarse de la culpa, que es la que te fueron inculcando, porque es lo que inculcan, ¿no? Y nuestra sociedad es muy así, ¿viste? Por tu culpa, tu gran culpa, ¿viste? La sociedad es el peso de la culpa muchas veces. Culpa por no ser y actuar como otros quieren, culpa por priorizarnos y no tener en cuenta las necesidades ajenas, culpa por no cuidar de tus familiares, de tus amigos, de tu pareja, que tanto hacen por vos y aunque no nos quieran bien, parece que tenemos la obligación de hacerlo. Y es necesario entender que en materia del propio bienestar psicológico no hay términos medios. O sea, o las personas que nos rodean nos tratan bien, o de lo contrario, hay que dejarlas atrás. Y no estoy diciendo que sea solo impulso. Discusiones tenemos todos con las personas que queremos. Pero digo, una cosa es la discusión, un punto, un poquito de ira que tenemos todos y no ponernos de acuerdo en algo, y otra cosa es tratarnos mal. Y que esto sea recurrente. Y automáticamente con eso, si bien te di algunos tips en el programa, porque a veces son personas cercanas y cuesta, hay que poner distancia y hay que cortar vínculos. Hay que cortar vínculos. Eso es el famoso a veces desapego. Hay desapegos emocionales, mentales, y hay desapegos emocionales, mentales y físicos. Entonces, cuando alguien intenta controlarte, analiza qué te une a él o a ella. Y si te es posible, deja esa relación. Hacelo. Si por las razones que sean estás obligado en algún punto a compartir diversos escenarios con esa figura, bueno, procura que el contacto sea mínimo, trata de utilizar algunas cosas de las que fuimos charlando en este programa y hacelo sin culpa y sentite sobre todas las cosas orgulloso de vos y priorizarte. Eso se llama amor propio. El amor propio no es nada más y nada menos que amarse a uno mismo. Y hay un mandamiento que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, ni más ni menos. Y a la vida por sobre todas las cosas. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.